¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? A cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Dos minutitos se han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Esqueje por la 88.5. Terminando la semana de viernes, terminando el mes también, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a suceder mañana sábado, primero de octubre. Se va a realizar la campaña Donación de Sangre y Médula Ósea en Mina Clavero, ¿no? Bueno. Esta actividad organizada por Tras la Sierra Dona, que es una organización que está aquí en el Valle y viene realizando campañas, este tipo de campañas, hace 5 años. Bien. Esta vez la cita va a ser en el Centro Come Chingones. Calle San Martín, de 8 a 13 horas. Parece que van a venir 6 equipos de profesionales del Banco de Sangre de Córdoba. Wow. Hay un teléfono, ¿no? Sí. Se están dando turnos telefónicos para que esté más organizada y no de repente no caigan todos jugando, lo que sea. Así que te decimos el teléfono, 628596. Si lo querés, te lo pasamos. 628596. Vamos a escuchar a Ladri, que habló con María León. Ajá. Quien cuenta un poco cuáles son los requisitos para quien desee ir a donar. Atención que hay algunas modificaciones a los requisitos tradicionales de cuando claro. Que te pedían para donar. Claro, porque también es para médula, ¿no? Entonces son más específicos. Así que bueno, y bueno, un poco también a nivel general cómo funciona esta campaña. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Mañana sábado 1 de octubre se va a realizar en la ciudad de Mina Clavero la campaña de donación de sangre y médula ósea. Por tal motivo nos vinimos a hablar con María León, ella pertenece a Tras la Sierra Dona y bueno, es quien está organizando esta actividad. Para que nos cuente, bueno, cómo se va a llevar a cabo, cuántos años tiene también Tras Sierra Dona, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, Tras la Sierra Dona ya estamos en el 5º año desde que empezamos. Hemos podido realizar ya varias jornadas de donación. Estamos en un promedio entre 3 y 4 por año, donde en total por año estamos sumando alrededor de 300 donaciones de sangre, que no es nada poco, pero sigue siendo poco para las cantidades que se necesitan para cubrir acá en la zona. Pero bien, bien, muy bien, muy buena respuesta de la gente. ¿Esto se va a llevar a cabo mañana sábado? ¿En qué horario y en dónde? Esto se va a hacer mañana sábado de 8 a 13, esta vez en el Centro Cultural Come Chingones de Mina Clavero. Siempre vamos rotando de lugares, a veces se hace en escuelas, a veces se hace en clubes, esta vez en el Centro Cultural. Para poderse anotar, por una cuestión de una mejor organización, pedimos a aquellos que quieran donar sangre que se inscriban al 3544-628596 y ahí le asignamos un turno. Bueno, contame cuáles son los requisitos para quien quiera donar sangre. Bueno, básicamente es estar saludable, primero y principal. Tener más de 16 años hasta 65, aunque hay personas mayores de 65 que tienen una salud envidiable y se les permite donar también, pesar más de 50 kilos, haber desayunado, eso también es un requisito importante, porque mucha gente cree que para donar sangre hay que ir en ayunas. Bueno, aquellos que tengan tatuajes o piercing pueden donar si ya pasaron 6 meses desde que se lo hicieron, aquellas personas que hayan tenido cirugías hace más de un año, quienes hayan donado sangre, después de 2 meses pueden volver a donar. Quienes hayan tenido COVID y estén con el alta hace más de 10 días. Quienes recibieron vacunas hace más de 7 días y que estén sin síntomas. Vamos a aclarar también que aquellos que hayan tenido hepatitis hasta los 12 años de edad pueden donar sin ningún problema. Las personas que tengan diabetes tipo 2, o sea que no usan insulina, también pueden donar. Aquellos que tengan hipertensión o tiroides, pero que estén controlados, que hayan tomado el medicamento y se sientan bien en ese momento, también pueden donar, igual que aquellos que padecen asma o enfermedades celíacas. Bueno, aquí se dice que donación de sangre y médula ósea. ¿Cómo sería esto? Sí, en la misma extracción de sangre se puede enviar una muestra al INCUCAI para quedar en el registro de potenciales donantes de médula ósea. No es que donan médula ósea en el mismo acto. Cuando esa muestra de sangre es analizada, si el INCUCAI encuentra alguna compatibilidad, ahí se comunica para hacer realmente la donación de médula. Que bueno, ayer con mucha alegría nos enteramos que acá en Tras la Sierra tenemos un donante que fue citado por el INCUCAI. Es algo que no pasa todos los días, lamentablemente son muy pocas las personas que se registran para donación de médula y son muy pocos los casos, incluso en la provincia de Córdoba, así que una satisfacción enorme de saber que somos parte de eso también. Con esa sangre que van a sacar, a recaudar, ¿qué se hace? ¿Dónde se la lleva? Esa sangre se la lleva la Fundación Banco Central de Sangre, que son los encargados de realizar las extracciones y todos los procedimientos. Y bueno, es uno de los dos laboratorios más grandes de la provincia que abastecen a hospitales y clínicas de toda la provincia. ¿Esto es anónimo? ¿La gente que da sus datos por si hay algún problema con su sangre le avisan? De hecho, la sangre que uno dona deja de ser un nombre y pasa a ser un número, pero en la base de datos conservan los datos del donante porque si mucha gente, por ejemplo, no sabe y tiene alguna enfermedad, entonces el banco de sangre se comunica con ellos. En general la gente te dice que le tiene miedo a las agujas, ¿no? Y a veces es un poco irónico porque hay gente con tatuajes y no se animan a donar sangre, por ejemplo. Pero bueno, es todo una cuestión de voluntades. A veces nos ha tocado, por ejemplo, familiares de pacientes que te dicen: yo le tenía terror a las agujas, nunca me animé a donar sangre hasta que tuve a mi familiar internado. Entonces yo siempre digo, no esperes a que te la pidan, no esperes a necesitarla, podés donarla ahora que estás sano y que estás bien. Bueno, importante entonces esta campaña que están realizando. Mañana, recordemos, mañana sábado 1 de octubre, de 8 a 13 horas en el Centro Comensingón. Repetí, por favor, el número de teléfono para pedir un turno. Sí, 3544-628596. Bueno, muchas gracias y esperemos que vaya mucha gente. No, muchas gracias a ustedes y sí, los esperamos a todos. La tierra firme se suelta la